últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta aburrida espera. Ya me aburrí, hay que esperar. Además uno se olvida de que me arrastra esperando, porque claro, lógicamente que esperando. Yo no recuerdo. Señoras y señores, las elecciones. Vamos a las elecciones ya pasaron. Señoras, el mundial. El mundial ya terminó. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación. ¿Qué estamos esperando? Que presentemos a toda la tripulación. Claro que sí, señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Grande capitán. Sí, muy grande capitán, pero habrá que esperarlo un segundo porque todavía no está en la cabina. Bueno, cuestiones que tienen que ver con necesidades naturales. Bueno, está bien, pero había otros tiempos. Sí, bueno, pero aquí ya no se respeta nada, Señoras y señores, presentaremos a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Y es la muda. Así que sí, llegó. No llegaba, cabrona. ¿Qué te íbamos a estar esperando hasta qué hora? ¿Tú qué crees? Pero tú, ¿qué estás esperando? Sí. No muda, Es una cadena de esperas, sí. Esto. En realidad, estamos muy pendientes de los gestos que pueda hacer una mujer luego de decir que estás esperando. Sí. Por suerte, no se ha llevado las manos al viento. No. Señoras y señores, les presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. ¡Hello, soul! Efectivamente, sí, a ti. Él siempre está. Pero ¿por qué tú te agarras el vientre? No me asustes. No, Nico. Ya tiene hambre. Ah. Está... Ya llegan los plátanos, cabrón. ¿Cómo ustedes, el técnico a cargo de este viaje? ¡Hello, soul, Nico! ¡Grande, Nico! Esperando los plátanos. Sí que sí. Bien. ¿Nos convidarás? Sí. Supongo. Aquí todos tenemos hambre. ¿Estás comedido sabiendo quién ha enviado los platos? Porque a veces uno espera y espera de quién. ¿Del gobierno? No espera. ¿Espera de quién? Nada, ¿De un ex compañero de la escuela? No, de un ex compañero, no. Menos. ¿De qué? ¿De la familia? No, de la familia. No. Una vez que ya eres mayor de edad, no espera sí, nada. Nico, estamos solos en este mundo. Solo podemos esperar de los desintegrados. Y ahí estamos. Vamos soñando sueños ajenos, sembrando ansiedades en campos extraños, surcando un espacio que oculta cada trampa debajo de fantásticos oasis, endureciendo nuestra armadura en cada paso, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal, desintegrados? Soy Giro de Trelew Chubut, República Argentina. Hola, Giro. Y en un grito desgarrador dice: yo nunca pude completar un fixture. ¡Ah, qué mierda! Me siento muy identificado con el Giro. Sé que sé. ¿Saben lo que son los fixtures, no? Son esas mamadas que todas las empresas, los negocios, los comercios entregan antes de los mundiales. Ah. Que con el nombre del comercio dice: toma, para hacer un seguimiento exhaustivo del mundial, llévate esta mamada. Y aparecen todos los cuadros con si gana este, gana el otro. Sé. Y este día, Juan, en tal lado. Y toda la mamada. Bueno, yo nunca pude completar ninguno. ¿Pero por qué no quiere? Porque son extensos. Porque y pierden. A mitad le agarra la hueva. Dice, bueno, ya está. ¿Para qué lo voy a anotar si no me gusta ninguno de los que quedaron? No. O en la vorágine de los partidos, como que juegan todos los días y tú te pierdes. Hay dos partidos un mismo día y tú como que le vas a uno, pero el otro se te olvidó. Y ya una vez, eso es en caliente. Eso es prácticamente como una declaratoria de amor. Póngale. O la haces en caliente o si le das muchas vueltas ya ni la completas. No la y al carajo come pollas. y Trelew, todo Trelew, la voz de Giro, dice, desde que tengo memoria, solo he visto cuatro mundiales. Ajá. El mundial del 94, ajá, que se jugó en Gringolandia y que tenía un perro tan simpático de mascota. Luego el mundial del 98, en Francia, me acuerdo de un pájaro azul y rojo que tenían por mascota. En el mundial 2002, de Corea-Japón, el primer mundial realizado por dos países como anfitrión, porque además, él da datos, datos, ¿no? Como para decir, no es que me pasaron así nomás. Claro, no soy un huevoncito así, sí, un montón, sí, que sí, digo, ah, hay un mundial, bueno, voy a estrenar el Fixture. No, no, él no, se no comprometía con, sí, cierta, sí, causa. Sí, sí. Él se sabía hasta las mascotas. Dice, bueno, en ese mundial, no me acuerdo bien, pero me parece que tenían como mascota unos robots feos, uno celeste y uno rojo. Bueno, no me acuerdo. ¿Qué se podía esperar de estos países de tanto anime, verdad? Y bueno, y este, no, al contrario. Nosotros, por ejemplo, esperábamos muchísimo de Alemania 2006, sí que sí, en su música. Y por toda la, sí, cultura alemana. Claro, sí, dijimos, va a estar Kraftwerk, va a estar Rammstein a cargo, póngale, de la música mundial. Y digo, nah, al carajo come pollas. El vamos cierre, para atrás, el vamos cierre, para atrás. El cierre que todavía no llega, y Akira. Sí que sí. Pero qué mierda, en Colombia se realiza este mundial de fútbol. ¿Por no qué Akira nos quiere meter hasta en la sopa? ¡Basta! Sin embargo, nos han defraudado. Sí. Así como nos defraudó Corea-Japón en su mascota. Sí que sí. Que debió ser un Mazinger Z, un Koji Kabuto, alguna cosa así más, un Robotech. Y no, vinieron con una mamada. Yo no recuerdo, pero fue una mamada. Dice, bueno, Alemania 2006, donde no importó el juego, donde hubo partidos muy sucios en el sentido de muchas faltas cometidas, partidos mal arbitrados y partidos en el que se perdieron los mejores países como Argentina y Suiza, que tendrían que haberse ido de la Copa de otra manera. Suiza tuvo una mala suerte, fallaron en los penales. Bueno, ya lo vimos el Mundial. No sí, vengas sí, aquí sí, con sí, mamadas, Giro, porque dos sí, cachetazos y lo al importante rincón. Es, el fixture. Es verdad, ¿qué pasó con el fixture? Dice, yo, por ejemplo, en este caso me perdí varios partidos de la primera fase y ahora no tengo ganas de completarlo. Ah, no. Empezaste mal. Claro, en este ver ya empezaste mal. Sí, empezó muy mal. Sí. Pero eso es peor todavía, porque sí, sí, uno puede tener el si impulso. Si empieza mal, no puede retomar. De llenar el fixture. Y pero ahora ir a averiguar cómo salió, no, Irán, qué México. ¿Para qué? Claro. Lo, ¿para qué? Oye, cuate, ¿cómo salió Irán México? Y bueno, ya ¿qué está? Importa. ¿Qué importa? Sí, ya que hemos quedado fuera de la copa, cabrón, no vengas con mamadas. Así que, bueno, renuncio a completar el fixture. Sí que me sé faltaron partidos de la primera ronda y aparte ya no tengo ganas de seguir completándolo. Me voy a ir. Tienes que entregar eso completo al final. Completo. Claro. Toma, güey, este fue claro el fixture. Eso es para un pueblo ahuevado. Sí que sé. Dice, no, no. Nuestro pueblo es muy vago, muy... Eso es lo que esperamos del gobierno. Sí, el gobierno debería entregar los fixtures completos al terminar el campeonato mundial. Sí. Salga como salga la selección representativa de ese que... No fue de la chingada. No fue de la chingada. Tome, aquí está, no que se tome sea la el título, ¿no? Sí, lógicamente, uno le pierde. Esto, en otros deportes habrá estas mamadas. En la NBA, el gringo irá, sí, a la panadería y recibirá del redneck que atiende su panadería amiga un fixture, por lo menos de los playoffs. Yo creo que sí. Yo creo que también. Muy bien. Listos y preparados aquí para recibir al Güero Ardiente. ¡Ah, oh, Güero Ardiente! Güero Ardiente de Cabo, Venezuela. Le responde a Cimarrón. Sí. Nosotros habíamos tratado de contener sí, toda esta sí, especie sí, de no debate de vuelta, mierdoso, sí, pero pudimos contener a todos menos a Cimarrón, que no nos hace caso de nada. No, no. A Cimarrón le dice, ¿esto es verde? No, cabrón, no, cabrón, esto es rojo. Sí. Cimarrón, ¿has tomado la sopa? Que no la quiero tomar. Y no la voy a tomar. Cimarrón, asea tu habitáculo, que no, no aseo ni madre. Es rebelde Cimarrón. Sí, sí, sí. Y no lo pudimos contener, respondió el guardardiente. ¿Qué pasa ahora? La mamada que llega, que nosotros queríamos tratar de impedir. Que... El guardardiente respondiendo. Y dice, ¡ah, oh, me río de tus pensamientos! Bueno, en otro orden de cosas, explica, de imagínate que solo los 5% de los alemanes nos chingan a todos, los 5% de los gringos jodieron al mundo. Mi crítica es que sus pueblos no hacen nada para detenerlos. Lo que hacen por omisión, no por actuación, es mi crítica. No, no sé si sabes algo de derecho. Sí, el Cimarrón sabe mucho de derecho. Sé que sí. Porque no me gustan los que vienen a discutirte cosas y te... Es muy feo. No sé, no sé si sabes algo. Algo de antropología, pero nosotros descendemos del mico. Es de pensamiento viejo. Es de viejo choco, sí, eso. Sí, sí. Así que sí, el es más, el sí, Cimarrón... todos sabemos. Abogado constitucionalista puertorriqueño. Sé que sí. Cimarrón. Dice, bueno, pero cuando uno... a ver, aplicar el derecho civil al a todas las normativas que tienen que ver con la política internacional no está chido eso, Güero Ardiente. Es un error como trasvasar cualquier cosa de determinada esfera de conocimiento o de la reglamentación a otra que poco tiene que ver. Entiendo que hay un derecho internacional, eso, que hay todas unas... Pero justamente por eso está el derecho internacional y otras cosas. No coincido absolutamente con los paradigmas del análisis político tuyo, y ponernos Cimarrón y yo desde este micrófono aquí, todos los componentes de la María Tijuana, sería una mamada absoluta, un despropósito, una injusticia, además, porque estaríamos haciendo abuso del poder de tener el micrófono para responderte prácticamente en directo mientras tú tardarías en respondernos a través de un email. Así que dejemos zanjado todo esto. Guarda ardiente, amigos, como siempre, tratemos de cuando nos cruzamos no hablar de estos temas. Hablemos de mamadas, mujeres, panochas, fútbol, hombres, sexo, travestis encuerados en las calles de Kaibor, pero este tipo de cosas se ve que no, porque no vamos a coincidir y me parece una mamada. Dice Bafangulo, Cazzotto, pirata, se pronuncia Cazzotto. He aprendido. Cazzotto. Cazzotto. ¿Qué es Cazzotto? Cazzotto vendría a ser como señor mojón gigante. Cazzotto. Cazzotto. Mierda. Algo así. Dice, bueno, en otro orden de cosas, el Guaro Ardiente deja su messenger al servicio del Cimarrón por si se quieren encontrar y darse de madrazos por ahí. Póngale. Digo, para darse de madrazos no está chido. Si llegan, yo creo que tienen los dos los pensamientos bastante claros, uno y el otro en distintas direcciones, así que dense la mano y hablen de otras mamadas, porque esto ya nos aburrió. El Frijol Santo y el Estado de México, México. ¡Hola, Frijol Santo! Dice, ¿qué te compré? ¿Por qué entro en estas cosas? Porque yo me quedo con los pensamientos, ¿no? Y en realidad, está mal pensar que todos los serbios son Milosevic, que todos los italianos son Mussolini, que todos los españoles son Franco. Si no hicieron nada para derrocarlos en su momento, es porque pocas veces los pueblos pueden hacer algo para cambiar algunas situaciones que tienen los grupos de poder que están implicados por allí, bueno, Frijol Santo dice, que le compraría platos yo un día antes de que el mundo se desintegre y vasos de plástico al mico para que deje de joder rompiendo todo. Es que toda no la le nave. Gustan los vasos de plástico. Es que no. Nosotros lo intentamos con los vasos de plástico. Nosotros inclusive tratamos con pelotitas antiestrés, de esas que reparten en las oficinas. Nada. No, las destruía. Las destruía absolutamente con toda rabia y rencor. Sí, está bien, es su forma de expresarse. Es su forma de expresarse. Sigue destruyendo, cabrón. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia, nos trae una historia. Hola, Cretín. Era un día luminoso y yo me encontraba caminando por unas verdes praderas que parecían las que se ven en los paisajes de Irlanda. Entonces, llego al patio de una casa aislada en el campo. El propietario, un hombre de unos 40 años, salió a saludarme y me ofreció a tomar un asiento para descansar y comer algo. Al principio yo no acepté, pero como vi que el tipo podría llegar a ofenderse, ya que era costumbre de aquellos pueblos quedarse cuando se te ofrecía comida, me decidí sentarme sobre aquella piedra por poco, aunque sea para picar algo. Entonces, el tipo entró a la casa y salió después de poco tiempo con una especie de salamín en la mano, un embutido, el cual me dio a comer mientras se sentó cerca de mí. Llevaba una sonrisa pícara, no sé, de las que te hacen sospechar que algo no está del todo bien. Pero sin más, empecé a comer el salamín entre un pedazo de pan, ya que tenía bastante hambre. El campesino, al rato, me preguntó si me gustaba lo que estaba comiendo, y yo le contesté que, aunque no me encantaban realmente los embutidos de ese tipo, este estaba realmente rico. El hombre entonces me dijo que era carne de cabra, carne de su cabra. Yo me sentí mal porque pensé que él había matado a la cabra para ofrecerme su carne, pero a veces se hace eso en los pueblos, especies de sacrificios para demostrar cierta solidaridad con el transeúnte. Sin embargo, para mi sorpresa, el hombre me dijo que no había matado ninguna cabra, sino que le había cortado la pata. Me pareció un asco. Y ya no tenía ganas de comer, pero no dije nada por cortesía. De pronto, vi el cuerpo de una cabra negra a mi lado, una cabra que tenía su pierna derecha amputada, envuelta en un vendaje. Una cabra negra, sí, viva, sin la pata, sin su cabeza. Su cabeza en realidad quedaba en el suelo, contrapuesta al cuerpo y mirándome a mí, comiendo su pata. No soporté la mirada y giré mi cabeza para el otro lado. Y al girarla, nuevamente, la cabeza de la cabra, entera, ante mí, con su cabeza en su sitio. Y fue entonces cuando miré al lado del campesino, cortándole el cuello con una cuchilla frente a mí. Y mientras la desangraba, mojaba el suelo. Y yo repugnada y me desperté. ¡Sí! ¡Se trataba de un sueño! ¡Ay! Suelo tener estos sueños oscuros y raros, realmente enfermos, dice. Como es dice Grecia, mi hermana, eso es Grecia. Eso es Grecia. Sí, en sí, Grecia sí. No se puede soñar. Es mucha cultura, es mucho peso histórico. Son años, el siglo de oro de Pericles. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Cretín, qué bien escribes. Dice, por aquí, es verdad. Pensemos que Cretín Blaster está redactando esto. Es increíble. Perfecto castellano. Pensar que cuando llegaste aquí no sabías decir una mierda. No, decía bon appetit en perfecto griego. Póngale. Bueno, por aquí se ha esmerado mucho. Eres lo máximo. Realmente sí, es sí. Una verdadera diosa olímpica. Dice, por aquí en Atenas, Grecia, la ciudad de los lacrimógenos, las manifestaciones se han pausado un poco por el momento, ya que se ha dicho que los proyectos de ley no se pondrán en marcha durante el verano. Proyectos de ley universitarios, recordemos, sí, sí, que tenían que ver con la educación en Atenas, en Grecia en general. Dice, y espero que nunca se pongan justamente en actividad. Y seguiremos en la lucha por un par de meses, aunque ya estamos igualmente alerta, ¿eh? Hasta la próxima, desintegrados. Tengo más sueños raros y oscuros, si quieren. Sí, gustosos sueños oscuros y raros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Irazoque, de Villahermosa, Tabasco, México. ¿Cómo está, Daniel? Miren, que mandaría un chingo a su madre a todos los putos panquetos que van de entre los 12 y los 17 años. ¿Por qué, Daniel? Querido panqueto, si tienes entre 2 y 17 años de edad, te está metiendo la madre Daniel Irazoque. Dice que sienten que son la gran caca y echan a perder la verdadera música. Solamente dicen que son chidos, traen camisas de Ramones y no saben ni quiénes mierda fueron los Ramones. Ah, y más que todo, los putos de mis vecinos que se pasan todo el puto día tocando canciones de Panda. Yo no sé quién los ha engañado que cantan igual a Panda. Una cosa más, punquetos de mierda, maracas. No lo inventó Panda. Por favor, supérenlo. Creo que eso es todo. Ah, y un saludo a la muda que me trae recuerdos de una amiga que tenía que era muda solo porque yo le caía mal y jamás me quiso hablar. Saludos a todos y en especial para la mamá de mi vecino, que es la que los incita a que toquen punk rock y en realidad que toquen canciones de Panda, ¿eh? Es mamá Panda en este caso. ¡Feliz Semana de la Dulzura! Dice Manzanilla. ¡Feliz Semana! ¿Esta es la Semana de la Dulzura? ¿Pero dónde mierda la Semana de la Dulzura? No importa, si Manzanilla lo dice, sigamos. Bueno, feliz Semana de la Dulzura. ¡Feliz Semana de la Dulzura! Fantástico, dice, les mando un bombón virtual y ahora me deben un beso. No, virtual no. ¿Cómo es? No, pero le debo un beso virtual. Un beso virtual, sí. Fantástico. Así suena un beso no, virtual. No, no tiene sonido. Ah, efectivamente. O sí tiene sonido y es... Yo creo que es un perfecto beso virtual. Gracias por los bombones, Manzanilla, y te viste. Walfire, de Colima, México. Hola, Walfire. ¿Qué onda, hijos de la María Tijuana? Les mando un saludo y quiero quejarme de ustedes y de ustedes, señor Lagartija y el Pirata. Pues me gustaría que sacaran los mensajes que les mando. No sean mamones. ¿Usted recuerda algún Walfire? No, jamás. Jamás. Aquí no llegó ningún mensaje. No, de Walfire. Revisa tus correos. Se ve que... Fíjate si los estás enviando bien. Nuestro Spyword, nuestro Ryword te borra. O la muda, ¿no? Claro. Dice, y manden un saludo para Colima, que es lo único que les queda por el momento. Nos vemos. Solo nos queda Colima, cabrón. Bueno, un saludo a Colima, porque ya a esta altura es lo único que nos queda. Quiero hacer una mención aquí, dice el Adolfo de Tucumán. Mencione, Adolfo. Sí, mencione. Cuestiones que ocurren en un pueblo. Esta es la cultura futbolera. Y es así. La selección argentina, no de fútbol, representativa de un país que fue eliminada de la Copa del Mundo, sí, le pega mal a la gente, dice. ¿Cómo que le pega mal? Sobre todo le pegó mal a una alemana que se encontraba viendo el partido en un bar céntrico de San Miguel de Tucumán, Argentina. Ajá. El caso es que la alemana festejó la victoria de su equipo. Muy mal. ¡Qué error! Eso se llama la desubicación germana. Sí que sí. Porque si tú estás, por ejemplo, en Alemania y eres argentino y estás solo como tu puta madre, no debes festejar en un bar alemán. En un bar alemán lleno de alemanos. Lleno de alemanos. ¡Ah! ¡Pedote! ¡Aguante Argentina! Y algún alemán pedote te va a embocar. ¿No? Eso es así. ¿No? Bueno, esta alemana habrá dicho: yo soy mujer, soy una fémina, soy teutona. Póngale. Mire mis teutos. Sí, sí, sí. Estaba muy bien calibrado. Claro, nadie se va a atrever, ¿verdad? Esto es una cosa deportiva, inocente, ¿eh? Casi de buen gusto. Pero cuestión que la alemana festejó festejó la victoria de su equipo, se levantó un tucu, que es como se conoce a los nativos de Tucumán. Un tucu, sí. Claro, y le tiró del culo al piso de una piña, en la jeta, en la cara. Directamente, la, sin mediar palabra. Sí, sí, sí. El famoso Tucumán pedote. Claro, estaba, sí. Dice, la alemana festejó. Aquí habla bien igualmente de la sociedad tucumana ebria que estaba presenciando ese partido, porque dice, por supuesto que todos los presentes lo querían matar al vago este. Ah, no, muy bien, muy bien. Al grito unánime fue, ¡es una mujer, Juliau! Claro, dice, porque a las minas no se les pega. Claro. Eso todavía está medianamente arraigado en la sociedad tucumana, aunque no muchos le prestan debida atención. Dice, por supuesto que todos los presentes lo querían matar a este vago. Y se armó una pequeña trifulca. Una batahola. Piñas van, piñas vienen. En Tucumán una pequeña trifulca en realidad es una batalla campal, ¿no? Dice Adolfo. Dice, ¿dónde volaron botellazos, puteadas? Bueno, la caja del comercio no estaba custodiada. No. No, y bueno, craso error este. Un chango se metió y afanó toda la recaudación y salió corriendo por las desiertas calles tucumanas. Dijo, bueno, que se madren entre ellos. A mí me vale madre. Aquí tengo lo de la comida del día de mañana. Arrebató la caja y huyó. Todo esto en una especie de película muda, ¿no? Póngale ese que se ve. Donde aparecían los carteles debajo y ni gol alemana. Seguían y el chango se robó todo el dinero. Y así terminó en batalla campal en Tucumán. Dice, la alemana solo lloraba en un charco de sangre. Se fueron todos al final sin pagar las consumiciones. Sí que sí. Un día perdido para el comerciante y yo mirando de lejos. En el bar dijeron, aprovechemos el mundial. Sí. Porque atrae a la gente. Ponemos un televisor, la gente viene, mira el mundial y consume muchísimo. Sí, mal. Porque mal. Tendrían que haber pensado de otra manera. Sí. Estamos usted en Tucumán. Es alemana, no puede pasar. Estamos en Tucumán y lo que atraeremos será tucumano. Sí que sí. Los tucumanos se ponen ebrios y empiezan a los roscazos. Y usted, señorita alemana, por favor. Si hubiera ganado Argentina, tampoco era el mejor lugar para que esté la alemana. No. Porque sabemos que el tucu, por opción, sí, dice, sí. ¡Oh, los vamos a darle a la alemana! Se le iban a llevar en andas hasta la plaza central de Alberti. Así que, bueno, en San Miguel en este caso, lamentamos mucho lo sucedido. Adolfo, lo único que estamos orgullosos es que no hayas intervenido. Sí, sí, por lo menos hasta el momento de la gran trifuica. Noemí dice, soy de Venezuela y se la están comiendo. Esto es un ¿a quién se la están comiendo? No sé, profesora Adel Fernández, interno 761, Helter Skelter, sí. El mismo Keyboard de Venezuela. ¿Esto es un venezonalismo? Póngale. Venezonalismo. Venezonalismo. Sí. De venezolazno. De venezolazno. Un pleonasmo venezolazno. Es esto, porque ¿qué nos estamos comiendo? ¿Nos estamos comiendo a Venezuela? Ah, nos estamos comiendo. ¿Nosotros? Chávez se está comiendo a Venezuela. Sí. La oposición se está comiendo a Venezuela. No sabemos qué nos estamos comiendo, Noemí. Automáticamente recibimos este mensaje y dejamos lo que estamos comiendo. Sí, sí, por si acaso. Por las dudas, usted sabe. Hola, les escribe el surfito desde Cali, Colombia. Hola, surfito. Quiero felicitarlos por el programa y definitivamente ustedes, los mexicanos, nos llevan como 100 años de evoluciones en habladera de mierda. Sigan así, sí que sí. Ah, y también recordar que apoyo al NUC 8 que está autocultivando. Claro, igual NUC 8 es un mal ejemplo, ¿eh? Sí, sí, bueno, nosotros no lo apoyamos. Surfito los tiene claro. Me voy y nada, así da gusto ir todos los días a la escuela. Se va para la escuela, surfito. Ah, muy bien. Bueno, no sabemos si en realidad fue surfito, pero alguien se está yendo a la escuela y eso nos parece muy bien. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Pecolote de Boer. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, con nosotros el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Pecolote de Boer. ¿Qué mierda es eso? Mira, descorchando el viejo, no sé qué le festeja. ¿Qué estás celebrando, Eliomarte? Es que estuve votando el fin de semana. Celebro un acto de la la democracia. Las elecciones, bien, las elecciones mexicanas es bueno, he votado un conservador. La nacionalidad mexicana de Leomar Tecolote Bor lo obligó entonces a detenerse en su pequeño pueblo de Hermosillo. Cumplir con su deber, sí. Claro, he votado en un presidente del Club de Pescadores. Del Club de Pescadores. Sí, he votado pescadores. Un conservador. Cabrón, usted es socio de un club de pescadores. Sí. ¿Le gusta sí. la pesca? ¿Es aficionado? No, pero se come muy bien en el lugar que tienen a la entrada y buenas condiciones. Condición sine qua non asociarse. Tener la cuota social al día. ¿Y votó un presidente conservador? Sí, porque vio a las peces y no da mucho olor. Hay que tener una conservadora. Está bien. Una mujer fue entonces. Sí, es una mujer. Lita. Lita. Amalita conservadora. Eliomar, escúcheme, muchas noticias del mundo. Sí, el deporte está como loco últimamente. Que ha habido una new age, una reflotada. Gracias a que se ha terminado el mundial, la gente empieza a descubrir otros deportes. No terminó, el Fórmula 1 que ganó su magia. Cabrón, sí, el Tau Cerámica está incorporando una plantilla tremenda para la Liga de Tau Cerámica, cabrón, el básquetbol, estamos en el Kinder Bologna de la Serie A italiana. Todavía estamos en mundial, cabrón. Sí que sí. Que haya quedado afuera su Holanda, que haya quedado afuera su México, que haya quedado afuera todos los equipos. Yo hinchaba por el equipo que yo hincho se quedó. Escúcheme entonces, una cosa. Usted habló de un calvo en la final de la Copa del Mundo. Déjeme de nuevo. Prestidigitación en vivo. No sé qué tenga que ver esto con la prestidigitación. Es que lo estoy viendo. Lo tengo acá. Es como que la estoy viendo, chavalillo. Continúa. Estoy viendo al calvo. Calvo. Bien, ¿eh? Levantando la Copa del Mundo. Alemania no tiene un calvo en su plantel. Discúlpeme. Alemania no tiene un calvo. No tiene un calvo en su plantel, cabrón. No tiene. Portugal tiene un calvo en su plantel. Portugal no tiene... El técnico... Símil Calvo no nos sirve, cabrón. Usted dijo un calvo levantará la Copa del Mundo. Lo estoy viendo, Es que depende la toma. No, porque yo me creía que era Ronaldo porque el calvo, de un lado... No apoye usted las mamadas de ese viejo. Si la tomo toda, veo cualquier cosa. Escúcheme, yo pensé que era Ronaldo. Sí, es yo muy pensé calvo. Que, sí, es muy calvo. ¿Quién me queda por aquí? Holanda tiene calvos. No, Holanda ya está. Ya que, bueno. Francia tiene calvos. Italia tiene calvos. Francia e Italia. Oh. Chale. Sí, bueno. Veo un calvo. No veo. ¿Cuál es el calvo italiano? El itálico calvo. Del Piero que se calvó justamente para la Copa del Mundo. Se calvó. Sí, fue a la peluquería y dijo, cálveme. Le está creciendo el pelo ya. Bueno, pero estás. Pero empezó estás. Calvo. No, aquí. A mí me quieren engañar y ahora están los dos de acuerdo. Calvo con crecimiento. Alabado el niño elefante y que macheté los huevos del enemigo del señor Tecolote, cual Rooney a los jugadores portugueses. No, sea. Hola, mis pachecos interestelares, soy el Pollatrón, reportando mi misiva número 32 de ética periodística y deportiva. Misiva número 32, ejemplo para la comunidad. En esta Copa del Mundo hemos visto claro ejemplo de fútbol que no queremos, de Rossi contra los norteamericanos, ese de mierda, Rooney de contra mierda. El jugador portugués y, por supuesto, los jugadores argentinos contra Vieros. Argentina nos ha enseñado una máxima de ética en este Mundial. Lo importante no es participar, lo importante es ganar. Y si es posible, humillar, como lo hizo 6-0 frente a Serbia y Montenegro, un país desintegrado y además ahora humillado. Pero lo más importante de todo, vale, Argentina no ganó jugando al fútbol contra Alemania, pero a hostias no le ganó nadie. Dale, Argentina, dale, señor Tecolote, y yo solo nos queda Italia. Ojalá ganen de penalti injusto en el último partido. Francamente, no, ese es el espíritu del fútbol italiano y del fútbol que defendemos nosotros. Penalti injusto en el último partido por un australiano imberbe que se tire en el área sin sentido. Un australiano que entra al partido de la final imberbe. Que le haga el penal a Gennaro Gattuso. Exactamente, que se tire cual chicholina en Eva y dos Adanes. Hola, mis detonautas del espacio. Aquí Ocarioca Surfista, Leomar, estoy con usted. A las piñas se agarran los que quieren ganar, pero sin afán de perdurar en la causa. A las piñas se agarran los que no tienen temor, pero sin afán de vaciarse el rencor. A las piñas se agarran los que quieren terminar, pero sin afán de comenzar de nuevo. A las piñas se agarran los que quieren venganza, pero sin afán de respetarse. Pero a las piñas voy a agarrar uno por uno a los jugadores millonarios de mierda de la selección de este pinche país que es mi Brasil. Enojado con Brasil. Hermoso el mail, largo, y me encantaría saber el significado de la palabra fan para poder contestarlo. Como no lo sé, lo agradezco. Sí, pero bueno, la cuestión cabrón, es así. Tiene que hablar de los equipos. Sí, tiene lo que importante no es ganar, sino quedar en el recuerdo. Ajá. Y Argentina, que ha sido eliminada. Estoy cansado, hasta las pelotas de la gente que dice, fue el mejor equipo y no perdió. Si no perdió, ¿por qué carajo no está en Alemania? Porque perdió, porque le han roto el culo, le han dado por culo y se han tenido que volver. Con esa manga de cobardes, encabezada por Cambiaso, por el pato Bondarchieri, que nos deja en el momento más difícil, abandona el barco y que se hundan las lauchas. Por Roberto Sala, que no para ni a la madre para darle un plato de comida. Por toda esa manga de imberbes. Y además por Pekerman, que no tiene los cojones donde los tiene que tener, sino que se les olvidó en el taxímetro. Argentina, eres una vergüenza de Sudamérica. ¡Brasil! Bueno, es un equipo que ha dejado todo en la cancha. No se le dio, lamentablemente. Nosotros somos hinchas por Brasil. Mucha pena, muy acongojada. Es un equipo sin equipo. Eran muchos reyes para una sola corona. Cada uno quería hacer su jugada. Ronaldo está muy gordo. Llegó con 8 kilos de más y se fue con 25 más. Ronaldinho, cansado de hacer jugadas para que lo enfoquen las cámaras. Robinho, que no pasaba una pelota. Cafú y Roberto Carlos, que dejaban el bastón 5 minutos antes. Por favor. England. Bueno, Inglaterra ha caído como han caído las grandes selecciones. Ha dejado todo en la cancha. Un técnico renunciado desde antes del Mundial, que ya sabíamos que lo iba a llevar al fracaso. Son ingleses, por eso pierden, por eso la mano de Dios se empedan y no saben lo que hacen. ¿Cómo van a contratar a un técnico que ya renunció antes de empezar? Se merecen lo que tienen y además con un afeminado como Beckham, como capitán, no pueden ir muy lejos. Ucrania. Agradezco a la producción, si me alcanza un mapa para saber dónde está Ucrania. Aquí, Leomar. Cabrón. Sí. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero por favor, ya has sabido tener épicos mundiales, una final, un partido en Chile 62, que ganaron sin que se presenten los contrarios. Por favor, una selección que ha dado una Nadia Comaneci, que ha dado un Podolski. Bueno, no ha dado mucho por el fútbol, pero está bien. Está bien que se queden afuera, llegaron hasta aquí, bueno, es una fiesta. Para el señor Leomarte Colota de Boer, aquí Silvino Porteña Carioca. Esta vez no se me escapará, así que me planteé aquí en la puerta de la nave María Tijuana para esperarlo a Leomar y me va a tener que escuchar. Usted, Leomar, no puede ni hablar. Su Uruguay ni siquiera consiguió clasificarse para el Mundial. Su Holanda perdió de manera vergonzosa mostrando un espectáculo que más pena parece una guerra campal, un vale todo que un partido de fútbol. No les voy a permitir bajo ninguna circunstancia que hable mal de la selección argentina, ya que por lo menos hasta el último momento y con bastante garra intentó una victoria que se le escapó infortunadamente de las manos. Sí, por las manos del arquero de Alemania, Lehmann, que supo atajar fácilmente los penales de Cambiaso. Y vamos a es mujer, habla demasiado. Quiero encontrarme con el primer argentino que inventó esa teoría de que el mundo está contra Argentina porque Argentina es mejor que el mundo. Le daría una patada en los huevos. Demonio. Es una dama. No puede. Pero ella se suma a esa teoría de que el mundo está contra Argentina. El mundo no sabe dónde está Argentina. El mundo no sabe. Viene al sur, cabrón. Dice, igualmente, partieron para la lucha frontal, llámese trompadas, no se dejaron cargar por los alemanes y todas esas cosas. Él se reivindica un poco, Silvina, esta maroma que se armó luego al final. Y sabes una cosa, te espero en la puerta de la María de Juan, y si no te espero en la esquina, y te voy a dar de sopapos. Y vas a aprender lo que es su nombre, un macho mexicano. Hola, Derby Uruguayo. Carioca Santista, por favor, no intervenga. Nosotros más o menos vamos a controlar esta situación. No se preocupe. Está un poco viejito, yo no sé a quién le puede pegar. Tenga cuidado, Leomar. Leomar, algo más que agregar de este mundial de fútbol que todavía continúa. Bueno, el mundial me ha cansado. Sí, se cansó, Leomar. El mundial ha dejado de ser fútbol. Ha pasado a ser una gran pasarela por la que desfilan jugadores con peinados freaks. Jugadores con botines de oro, con vinchitas, con casacas que no transpiran, con pantalones que no son ni cortos ni largos. Señores, si nosotros quisiéramos ver un desfile, pondríamos modelos que por lo menos tienen pechos que se bambalean. ¡Vergüenza me dan! ¿Qué diría la Pantera Eusebio? ¿Qué diría un Andoni Zubizarreta? ¿Qué diría un Primitivo Madariaga, un Ciego Blitas? Jugadores que nunca se miraron al espejo antes de salir a la cancha, ni siquiera en su casa, porque era más feo que un patada en los huevos. ¿Qué dirían esta gente de verlos a ustedes transitar por los campos de juego y mirándose en la pantalla gigante para ver si salieron bien en la toma? Señores, me dan asco y el fútbol va en decadencia por culpa de jugadores como ustedes. Por un fútbol con más puntos de sutura y menos alta costura. Eliomarte Colote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. esa lujosa ensaladera de plata que le esperan las canchas de Wimbledon. Eso es el deporte holandés. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Todos ustedes asquerosos quieren escuchar cómo la inocencia de una pobre criatura se hace pedazos en segundos. ¡Sí! ¡Sí! Siempre responden lo mismo. Soy Babu de Argentina. ¡Hola, Babu! Dice, bueno, yo estaba escuchando un programa como tantos que hay ahora de fútbol en la tele y resulta que preguntan cuál fue el goleador histórico de los mundiales y yo digo, ah, esa sí me la sé, no es un carajo de fútbol, pero sé esa, Ronaldo. Ah, voy y respondo. Y pensé que no había pasado nada. Sí. A los pocos minutos me llama alguien y me dice, hola, ¿cómo te va? Llamo desde Miami. ¿Y qué quiere? No, y te has ganado un premio. Te has ganado un premio, que es ir a ver el partido de fútbol a un restaurante donde hay unos cosos super chingones y una televisor enorme. Qué chido, cabrón. Muy chido, muy chido. Dice, así que yo retiré las entradas y fui con una chica a retirar las entradas y ahora nos vamos a ver el partido a ese lugar, ¿eh? Sí, sí. Así que estoy súper contento. Argentina-Alemania fue el partido. Vale. Pero no importa, porque a él le vale madres el fútbol. Sí. Él en realidad le gusta el tenis. Y bueno, nada, fue a ver a su Argentina perder con Alemania. Él es la primera que gana algo y para la mierda. No, no. Qué vergüenza. Sí. Bueno, no importa, Babu, sigue participando. Igualmente ya él dice, ¿por qué no hacen un local así tipo temático con cosas de tenis para seguir a Navaldiana, Gaudio? Bueno, ahí sí le haría el aguante. Yo los banco a muerte a ustedes. Un abrazo para todos. Es que la gente que mira y que sigue el tenis tiene lana y tiene pantallas grandes en sus casas. Entonces no participa de... Tú eres pobre, Babu. Claro. A un pobre no le gusta el tenis. No le debe gustar el tenis, no, claro. No, verdaderamente. ¿Sabes? Pero bueno, él le juega al ajedrez también. Lo que pasa es ver en pantalla gigante el ajedrez... Es más aburrido todavía. Es medio aburrido. Sí, sí. No puede ser, dice Carlos aquí en broma. No, no puede ser. Dice, no puede ser. Venía invocando todos los resultados en la penca de la oficina. Vio que en las oficinas la gente se aburre, echa la hueva y dice... No sabe qué mierda hacer. Apostemos por el mundial. Póngale. A ver para ti qué va a ganar, que tú, que ti, que tan. Que tan. Claro, dice, porque había puesto todo fantástico, venía bárbaro. ¿Por qué habré puesto que la final era Argentina-Brasil? ¿Será que pensábamos que éramos los favoritos? ¡Chingada madre! No fue muy arriesgado lo tuyo. No, Carlos, las casas de apuestas... No se dio, pero no era muy arriesgado. No, en realidad Argentina-Brasil bastante riesgo había. Porque algunos decían Argentina-Alemania, otros decían Brasil-Alemania era lo más apostado. Póngale. Pero una final sudamericana en territorio germano. Sí, era difícil. Era como arriesgo. Lo de Carlos, era así difícil, que Carlos, estás pendejo y por eso pierdes lana. ¡Escaramancia! Desde el Miami. ¡Hola, Escaramancia! Dice, aquí estoy en el mega gabacho. Dice, los mismos pinches mega gabachos de siempre. Cabrones, es 4 de julio. Sí que sí, es 4 de julio. Día de la Independencia, dice Escaramancia. Día de la Independencia. Dice, nunca vi un país con tanta libertad y el país de la libertad y de la independencia tan controlada, dice. Bueno, se controla, debe controlarse. A ver, celebremos esta libertad controladamente. En Estados Unidos hay de todo. Pero controlado. Pero controlado, claro, sí. Claro, por eso es una de las potencias mundiales. Pero dice, lo que tiene de bueno todo esto es que nadie trabaja hasta el día miércoles. Wow, eso está chido. Controladamente. Sé que sí. Fueron unas vacaciones cortas desde el viernes. El único perejil que trabaja a media máquina soy yo, con mi dealer de Acer, dice, bordando mis gorras en bastidores rechicones. Es la artesanía del latinoamericano, sé, que en sus que momentos se detiene. Claro, en sus momentos libres dice, ¿qué puedo hacer? Y bordaré aquí con mis manitas. ¿Cómo era que le decían por ahí? Cachulas, cachuchas. Cachuchas. Sí. Voy a bordar unas cachuchas en caso de que se desintegre. Esta es Escaramancia. Dice, yo puse a fuego lento a fundir el chocolate para los nuevos bombones. Un saludo para la María Tijuana. Ya saben, ¿qué voraces nos ponemos, lagarto, con los bombones? Sí, sí. No podemos ser tan voraces. Ya sabes que, bueno, una especial para la muda y espero no perder la luz del niño elefante. Nosotros tampoco lo esperamos. Realmente se despide el subcomandante de repuestos Escaramancia, borda que borda mientras tiene unos momentos libres. Muy bien, sí, celebrando sí. El día de la independencia de los United States of America. Geus es de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Geus. Y saludos a todos los desintegrados. Quiero proponer la búsqueda de una caricatura donde se peleaba en contra de un güey que era un esqueleto y quería transformar a todos en esqueletos. Skeletor. Eso era He-Man, cabrón. Sí. No, pero debe estar diciendo, no, mamones, Skeletor no quería transformar a todos en esqueletos. Ah, ¿no? O sí. No, imagino que no debe ser tan fácil esto. El mundial está arreglado, agrega, ¿no? Mientras envía. Esto es básicamente para Luis, que andaba buscando cosas que hacer en la internet. Decía, ay, ¿por qué bueno, no dicen ¿por qué ustedes cosas que... esto, cabrón? Averíguate esto. Arreglado. Sí, claro, el mundial está arreglado. Es mucha casualidad que el equipo local llegue tan lejos siendo un equipo mediocre. Geo, si uno revisa la historia de los mundiales, prácticamente todos los equipos campeones de mundiales han ganado, ¿no?, en su propio territorio. No es tan raro esto. Y esto no dice que sea arreglado, ni dice que no esté arreglado. Póngale. Póngale. Solarzo, Arias, el pata de palo de San Carlos Cojedes. ¿Hay un lugar que se llama San Carlos Cojedes en Venezuela o me está albureando este güey? ¿Hay un lugar que es pata de palo? Sí. No, este es Solarzano Arias, el pata de palo. Ah, claro. San Carlos Cojedes, que es de Venezuela, dice, me voy a la tasca con mi compinche Carby un día antes de que el mundo se desintegre con dos chicas buenota y me voltearía de tanto tomar miche y saldría brincando en la pata de palo para un motel, dice Solarzo. Que es un poeta venezolano, sí, auténtico. Al Charm, siempre Al Charm de Barcelona, Venezuela. Ah, hola, Al Charm. Hoy tenemos típicamente un programa venezolano aquí, con todas las vainas que nos traen los venezolanos para, de alguna manera, confesarle al mundo que Venezuela está de pie, cabrones. Hola, cabrones desintegrados, me reporto por aquí en la nave. Bueno, tenía tiempo que no les escribía y la razón es porque desde el comienzo del mundial caí en una especie de letargo en donde la relación espacio-temporal no existía, porque la verdad prefiero vivir en el mundo paralelo del fútbol que en el mundo real lleno de injusticias y desasosiego. Pero en lo que Ayala falló el penal, regresé. Fue como si hubiera estado volando y el sopetón hubiese caído. Otra cosa que me di cuenta, en el programa, en caso de que el mundo se desintegre, se sube un nivel en la evolución humana. Es decir, al principio, cuando empecé a escuchar el programa, usted, pirata, hablaba tan rápido que a mí me daba taquicardia. Salía estresado luego de los 45 minutos, con sobresaltos al dormir y con un tic nervioso, pero la evolución hizo lo suyo en mí y ahora escucho su voz fluidamente. No, es que estamos ahuevados. Sí, sí. Bueno, ya no hablamos. Antes iba más rápido, sí, sí. Sí, es el efecto pejelagar. Cambia. Bueno, cabrones, me conecto de nuevo a la María Tijuana y a este puto mundo real. A punto de cruzar frontera aquí el Muje. ¡Hola, Muje! El Muje escribe desde México, desde Campeche más exactamente, y dice, ¿qué tal, campanita? Dice el Muje. Hola, campanita. Porque es muy gentil el Muje. Dice, en el segundo día de los talleres sobre prevención de violencia, drogas, él dicta unos talleres de prevención de violencia. Sí. Es un ejemplo. Es un ejemplo para la comunidad. Sí, aunque usted no lo crea. A unos talleres de... Te lo mira y dice... Sí, pero le pinche, ha tenido... No, pero él se ha preparado para eso. Es docente. Sí, sí, sí, sí. Y va y da los talleres y todas las cosas. Pero bueno, estaremos porque le ha pasado algo en los talleres. ¿Qué pasó, Muje? El segundo día de trabajo y a unos chavitos se madrearon entre ellos. Pinches adictos. Es no sé difícil qué mamá, de controlar. Y le suspendieron los talleres al Muje. Pero así como de rebote. Bueno, estaremos con los detalles del Muje que la está pasando ahí en Campeche, México. Está aquí el Sir Chuy Tona de Tonala, Jalisco, México. Y dice, ay, un super mega ultra chingue su madre a mi team leader. ¿Qué es un team leader? Team leader. Team leader, eso me suena a coach. A coach. A equipo pero de con trabajo. Tiempo determinado. Team leader. No. No es timer leader. Ah, no es time. No es, soy su líder por un tiempo. Ya llegaron las elecciones y me iré a la chingada. No es como de líder de equipo de trabajo. Ah, team leader. Team. Ah, esta mamada está para sacarle el jugo. La sí, dejaremos chingón, otro día. Man. David Solano de Quito, Ecuador. Bueno, la de la gente de los supermercados. David Solano. Ah, estamos perdiendo contacto. Hemos olvidado. Al 715 que está por aquí dando vueltas. Al Paco. 715. Paco de Nueva York. Un saludo para toda la banda. Tierra, cabrón. Ahí, claro, de Accesa Radio. Al Cayo de Hermosillo, Sonora, México. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos cómo ve la Tierra. La veo con barras, con, barra? Con estrellas, con fuegos artificiales, chale, con sombreritos de Mickey Mouse. Ah, mire usted. Bye, y con rancheros sureños armados hasta los dientes. Oh, bye, carajo, otro 4 de julio. You wanna be an American idiot. Y en el idiotismo reinante nosotros nos despedimos con fanfarrias y de las redes de retransmisoras terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero. El Rock 89.7. Traleo Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. FM 100. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Aloha. No, no, espere, espere. Aquí está llegando un mail. Perfecto. De FM Aloha. Esto es de FM Aloha. Sí, sí, sí, sí. Último momento. Sí. No queremos más el programa ya que contiene lenguaje muy adulto. Y eso no lo decía el convenio. Ay, tampoco el demo que escuché en la página. Tenemos, hay un demo en la página. Hay un demo en la página que en www.canaltrans.com. No es el programa. Hay para mentirle a las retransmisoras que quieran empezar a transmitir no, el programa. No. Es el programa. Es el programa. Es el programa. Se ve que ese programa no mentamos madres o alguna cosa. A lo mejor fue un programa religioso. La emisora no es de este lenguaje. Respeto su trabajo, pero hay cosas que no se pueden decir. Es verdad. Hay cosas que no se pueden decir. Decir. Bueno, sí FM Loja no lo podemos decir más. No. Perfecto. En España, Costa Latina, Bit Radio, Future FM, Radio C, Cadena Radio Mix, y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta, y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. En Canal 71 de BHF con el cura Festero escuchando el demo. Sé que sí. Porque a lo mejor ahora descubre cosas. Claro. Dice, ah, no, pero. No, no, hay que escucharlo. Los demos no, por favor, a todas las estaciones retransmisoras, sobre todo si van a romper mucho los huevos para que le demos el permiso de retransmisión. Sí, como fue, traten de verificar el programa que están retransmitiendo mínimamente. No, sí. Para que no dure una semana al aire. Bueno, cabrones, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Santiago de Panamá. ¡Ja! ¡Grande Santiago! Y aprovechando para saludar a toda la banda panameña ahí, comenzando por qué, por supuesto, Telma de Panamá, Koji Kabuto y todos los amigos de Panamá, Teddy de Panamá. Pero Santiago de Panamá, un abrazo para ti. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Estamos cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, puta polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy el Pulino Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Ciberna en línea. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saludo a su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el Tepetuso Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Bachamonte. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa, desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Adiós, Carlos, desde el carajo! Carioca surfista. Y vaya Catacomis. Con Nicolás de Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.